¿Te has preguntado alguna vez cómo nació la brujería en Costa Rica? Más allá de los cuentos de terror, hay historias de sabiduría y resistencia que siguen vivas hasta hoy. Qué interesante comenzar así, porque hoy vamos a descubrir cómo la figura de la bruja en Costa Rica es mucho más compleja de lo que nos imaginamos. Soy la voz de la bruja y te invito a un viaje por siglos de historia y magia. En este episodio vamos a explorar el origen indígena de la brujería, la persecución colonial, la influencia afrocaribeña, el papel en la cultura popular y cómo la modernidad la ha transformado en espectáculo. Prepárate para entender la brujería no solo como superstición, sino como medicina, resistencia y, sí, también un poco de mito turístico. Empezamos con el primer conjuro de la historia. Para arrancar, vayamos a los tiempos en que la brujería ni siquiera se llamaba así. Piensa en mujeres mezclando plantas junto a ríos, invocando a los espíritus de la tierra. Exactamente. En aquellas comunidades indígenas, las curanderas eran respetadas. Usaban rezos para calmar la fiebre y cantos para proteger contra el mal de ojo. Eran las médicas, las sabias y las protectoras del conocimiento natural. Lo curioso es cómo ese conocimiento estaba conectado a la naturaleza. No era solo cuestión de superstición, sino de observación, de ensayo y error durante generaciones. Y sin embargo, cuando llegaron los españoles, todo eso cambió. Pasó de ser sabiduría a ser sospechoso. Pero antes de entrar en esa época oscura, me encanta imaginar ese mundo donde la bruja era simplemente la que sanaba. Y justo ahí empieza el cambio radical. Con la llegada de los conquistadores, la figura de la curandera se distorsiona. Lo que antes era ritual, de repente se vuelve pecado. Ahora la bruja es perseguida, no por lo que hace, sino por lo que representa. Una amenaza al orden impuesto. Se la acusa de herejía, se la esconde o se la silencia entre rumores. Aunque no hubo tantas hogueras como en Europa, el miedo y la sospecha se instalaron. Muchas tuvieron que refugiarse en las montañas, pero su legado siguió vivo en los rezos y remedios de las abuelas. Eso me parece fundamental. La brujería sobrevivió porque se adaptó, se volvió más secreta, más susurrada, pero nunca desapareció del todo. Y justo eso abre la puerta a nuevas influencias, ¿verdad? Totalmente, porque en la zona de Limón llegó una nueva ola de magia, la influencia afrocaribeña. Mujeres africanas esclavizadas trajeron consigo el vudú, el obeah y el poder de sus ancestros. Lo fascinante es cómo estas tradiciones se mezclaron con las indígenas, creando una brujería mestiza, rebelde y resistente. Imagina esa mezcla de cantos, amuletos y rituales para protegerse del desprecio y la opresión. Y esa mezcla no solo sobrevivió, sino que se hizo parte de la identidad costarricense. A veces la bruja era vista con miedo, pero también como la que podía protegerte cuando todo lo demás fallaba. Eso nos lleva a la siguiente etapa, donde la bruja se convierte en figura popular, buscada para el bien o temida por sus poderes, pero siempre presente. En pueblos de todo Costa Rica, la gente acudía a la bruja para alejar el mal de ojo o atraer la buena suerte. Era una mezcla de temor y respeto, ¿no crees? Sin duda, porque la bruja conocía los secretos de las plantas, los rezos y los amuletos. Su saber podía cambiar el destino de una cosecha o proteger a una familia entera. Muchos le temían, pero también reconocían su poder. Era casi una autoridad paralela al médico o al sacerdote en algunas comunidades. Y fíjate cómo todo eso fue evolucionando hasta que la bruja terminó siendo parte del folclore, casi como una leyenda viva que aparecen historias, anécdotas y hasta en las ferias del pueblo. Hoy, la figura de la bruja ha dado otro giro. Ya no se la persigue como antes, pero sí se la usa como atractivo turístico. Tours de misterio, relatos de fantasmas, programas de televisión. Eso me genera sentimientos encontrados, porque por un lado se reconoce su valor cultural, pero por otro se convierte en espectáculo. Incluso se venden entradas para escuchar historias que antes se susurraban en secreto. Y si bien la bruja ahora es parte del folclore y la memoria colectiva, hay quienes sienten que se pierde el sentido profundo de su resistencia y sabiduría. Tal vez la clave está en recordar que detrás del mito y el show hay una historia real de mezcla, poder femenino y adaptación. ¿Te parece si cerramos con un pequeño repaso de todo lo aprendido? Para cerrar, esto es lo que nos queda. Primero, la bruja costarricense es símbolo de mezcla cultural y resistencia. Segundo, su figura evolucionó de curandera y protectora a personaje de folclore. Tercero, su historia revela la lucha contra la opresión y la adaptación constante. Y si te quedas con algo práctico, que sea esto: la próxima vez que escuches la palabra bruja, recuerda preguntar por la historia y la sabiduría detrás del mito, no solo el espectáculo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la brujería costarricense. Nos escuchamos en el próximo episodio para descubrir juntos más voces y secretos de nuestra historia. Hasta entonces, no temas a la bruja. Quizá solo tiene un buen remedio natural para ti.